excitante es verte pasar. Cuesta creer que seas toda de verdad. Y comento con mi amigo si es mejor verte venir o si te vas de atrás. Thank you.